¿Cómo va, Mariano? ¿Todo bien? Ahora sí, no sé, se había perdido en el hiperespacio la comunicación. ¿Qué hace, Frank? ¿Cómo va? Todo bien, acá acusando recibo de la falta de inversiones en telecomunicaciones y a pesar de eso la suban las tarifas. Efectivamente, eso es algo que nos tiene que preocupar. Estamos acá en un nuevo programa que se llama Con la Esperanza entre los Dientes. Y bueno, vos sos el primer entrevistado telefónico, bueno, el primer entrevistado en todas las formas. Así que bueno, nada, esto es. Bueno, pero qué honor, los mejores deseos para este ciclo que arranca entonces. Bueno, gracias, vamos. Va a ser un programa veraniego en principio, así que bueno, estamos arrancando. Y Fran, la verdad que digamos, te había contactado, nos interesaba comunicarnos con vos para, bueno, para que nos contaras un poco cuál es tu visión sobre la estrategia que ha tenido el gobierno de Cambiemos, sobre todo la estrategia económica, la que ha tenido a lo largo de 2016, y cómo pensás vos que se prepara o se plantea, si se plantea algún cambio de cara a 2017, que es un año muy especial porque es un año electoral. Mira, yo creo que, y en esto posiblemente estemos de acuerdo de entrada, hay que comenzar por asegurar, sin lugar a dudas, que hay un programa de Cambiemos, hay un plan, hay un norte, al cual se pretende avanzar y que en la medida en que se encuentran escollos o problemas, se negocian algunas partes de ese rumbo. Pero el rumbo está claro y es importante sostener esto y afirmarlo porque con esa lógica uno puede analizar las distintas medidas e incluso las medidas que no llegan a completar. Por ejemplo, el caso del tarifazo. Está muy claro lo que quieren hacer. El objetivo es quitar los subsidios, aumentar las tarifas y de esa manera no solo elevar las ganancias de toda la cadena de valor ligada a los servicios, porque no solamente las que distribuyen, sino las que transportan, las que extraen, etc. Pero en la medida en que no lo pudieron hacer de buenas y primeras, supieron renegociar, retroceder, armar una pantomima de audiencia pública, reducir el nivel de conflicto y aplicarlo por cuotas. Entonces, quienes pensaron que el tarifazo no había sido tan duro el año pasado, se encuentran con que hoy están subiendo otra vez las facturas de electricidad, en abril vuelve a subir el gas, que va a impactar de vuelta en la electricidad, subieron los combustibles y así podemos seguir enunciando. Entonces, esto demuestra cierta habilidad política para barajar y dar de vuelta. Otro ejemplo que podríamos tomar, que sé que te involucra personalmente, porque digo, estuviste poniendo ahí el cuerpo y la garra, es lo de CONICET, donde avanzaron con un ajuste nefasto. Ante las primeras manifestaciones concedieron un aumento de fondos insuficientes, luego recortaron por los ingresos. Finalmente, después de todas las medidas de fuerza que en diciembre se estuvieron tomando, lo que terminaron haciendo es otorgar una licencia de becas, pero que tenía como consecuencia aceptar el ajuste en las vacantes de carrera. Entonces, el norte de ajuste social y reformas estructurales está claro y no está bajo discusión. Y no nos tenemos que perder con la idea de que en algunos aspectos no avance a la velocidad que quisiera, tal vez. Claro, en realidad, Creo que este es el mapa general. me parece por lo que estás diciendo, digamos, lo que está frenando el proyecto más de largo, de mediano plazo, es la resistencia social, podríamos decir. Yo creo que en efecto es así. Hay creo que dos o tres planos de análisis para considerar. El primero es el que acabas de mencionar, la resistencia social que le ha puesto límites a lo que se avanza. El gobierno ajusta hasta donde le ponen un límite. Entonces, los dos ejemplos que usamos son una clara demostración de esto. Pero después hay otros dos ejes de análisis más que me parecen importantes. Uno son las disputas que tienen entre los propios sectores de poder de las distintas fracciones del capital. El aumento en las tarifas impacta muy negativamente, por ejemplo, en los distintos sectores industriales. Los que están asociados a procesamiento de materias primas, incluso algunos de ellos, ven encarecido el insumo del gas, por ejemplo, el caso de las plantas de aluminio, de acero, y le representa un problema. Entonces, incluso dentro de sectores del capital concentrado se empiezan a generar roces. Por supuesto que son de una dimensión de análisis diferente a la anterior, que es la disputa social. Pero no obstante, están presentes. Y no solamente el capital industrial, que es un claro desplazado de esta nueva etapa, sino también, por ejemplo, entre el sector agropecuario y el sector de los servicios, respecto de los sectores productivos en general y el capital financiero, que eleva las tasas de interés e impide financiar incluso el capital de trabajo. Hay estos roces. Y el tercer eje de análisis que creo que habría que ver es la forma en la cual Argentina se inserta en el mundo. Cambiemos hizo una lectura de que Argentina estaba pretendidamente aislada del mundo, lo cual es francamente delirante, y pretendió reayornar la agenda de los 90, tal vez, en la cual Argentina abraza su posición dependiente y sale como, a buscar, como novia desesperada, a buscar a ver quién le hace el paro. Y bueno, en esa búsqueda no ha dado con el mundo que pretendía encontrar. ¿Por qué? Porque es un mundo en crisis donde abundan las mercancías y sobran los oferentes. Por lo tanto, por más que Macri hace un año y medio que está de ronda, no ha conseguido cerrar acuerdos palpables en torno a la política exterior que quería consolidar. Eso se ve en que no logró cerrar acuerdos ni con Estados Unidos, que después de haber estado impulsando acuerdos con Obama y con Hillary Clinton, ganó Trump y tuvo que hacer los malabares del planeta posible para ver qué ocurría. Y ahora, por ejemplo, revocaron los privilegios para las visas de argentinos, con lo cual se fue para atrás lo hablado. Lo mismo ocurre con la Unión Europea, donde Angela Merkel le pegó un reto hace no mucho tiempo por interferir en las negociaciones internas, etcétera. El mundo que buscaban no es el que tenían. Y específicamente, esto es sensible en un área concreta que es la toma de deuda. Ajá. ¿Cómo sería la toma ahí? De deuda es muy relevante porque el esquema de ajuste solamente se puede avanzar en él en la medida en que haya algún flujo de ingresos que permita hacer que el ajuste no se vea de manera tan clara. ¿A qué me refiero? El déficit fiscal, si hubieran logrado hacer la reducción que buscaban de entrada, les explota el país en las manos. Entonces, ¿cómo hacen para dilatar el ajuste, para extenderlo en el tiempo y que no sea notable, a pesar de que van tomando pequeñas medidas? Con la toma de deuda. Esa toma de deuda cubre el déficit, cubre la salida de recursos, la fuga de capitales, cubre la salida de depósitos, etcétera. Y entonces es muy importante para sostener la viabilidad de estas reformas estructurales, de este ajuste, el flujo de la deuda. Pero para esto han tenido que tomar deuda a una tasa muy acelerada que incluso está preocupando a los propios organismos defensores del poder internacional. Ha tenido llamamientos del FMI, del Banco Mundial, del BID, diciendo que la tasa de incremento de deuda es un poco acelerada. Yo creo que hay un dato interesante para este 2017, que es solamente en enero se emitió deuda equivalente al 42% que se tenía previsto para todo el año. Claro. Con lo cual es muy difícil creer que los 40 mil millones de dólares que estaban aprobados, que equivalen a todas las reservas del país en este momento, un poquitito menos que eso, vayan a alcanzar para todo el año. Claro. Entonces, si tienen que emitir deuda a tasas crecientes, para cualquiera, persona, no hace falta ser un especialista financiero, sabe que si hay alguien que demanda deuda, para pagar más y más deuda, la mitad de estos fondos son para pagar deuda, no son para otra cosa. Claramente no sostenible. Y para eso entonces te exigen condiciones cada vez más caras, más exigentes, y esto en algún momento explota. La apuesta del gobierno es a que explote después de que haya logrado avanzar en puntos de la agenda. Y eso es lo que está haciendo. Claro. Porque no nos olvidemos, por ejemplo, el año pasado logró hacer pasar el tarifazo, logró hacer pasar la legislación de la iniciativa público-privada, que es una forma incluso más nefasta que las privatizaciones de los años 90, logró hacer pasar los despidos, logró hacer pasar la reducción del salario real, logró hacer pasar el infame blanqueo, es decir, se está avanzando en las reformas que está promoviendo. Entonces, en el momento en que el esquema de endeudamiento estalle, pues bien, si logramos sostenernos en el gobierno, fantástico, y si no, hicimos nuestra tarea. Y ahí como... Y acá creo que hay un punto... Sí, adelante. Sí, dale. No, dale. No, que creo que hay un punto que es clave en todo esto y es... ¿Cuál es la lógica de esto? Creo que están frente a la siguiente disyuntiva. Si la aflojan en el ritmo de reformas estructurales y logran convencer a la gente de que al final no eran tan malos, tienen la posibilidad de consolidar una fuerza de derecha, por cierto, el PRO se afilió a la Unión Internacional de Partidos de Derecha, para que quede claro que ellos mismos lo aceptan, logran consolidar una fuerza estable que alterne con otra fuerza que ellos pretenderían que fuera una suerte de centro-izquierda, si se llama kirchnerismo, y si se llama de otra manera, y alternarse sin modificar de fondo muchas cosas. Esa sería una opción. La opción alternativa que tiene el gobierno en este momento es acelerar el proceso de reformas, y que si esto estalla, que estalle, y después, incluso si vuelve una fuerza quizás más progresiva, no necesariamente de izquierda, pero pongámosle una de vuelta, para usar el ejemplo del kirchnerismo, la experiencia y los 12 años muestran que no van a fondo con la reversión de estos cambios. Claro. Entonces, incluso si nos tenemos que ir antes de tiempo, dirían del PRO, no importa porque la fuerza que venga después no va a retraer lo que hicimos. Claro. El ejemplo más palpable que se me ocurre de esto es, por ejemplo, hay dos ejemplos. Uno son los 53 tratados bilaterales de inversión que el kirchnerismo jamás revisó, aceptó e incluso pagó a cuenta de lo que surgía de esos tratados, heredados de los 90. Con lo cual, cuando viene Macri, firma uno nuevo con Qatar y bueno, ya está firmado. Eso no lo van a volver atrás porque saben de cierta tibieza de las fuerzas que siguen. Y el otro ejemplo es la deuda, que juega un rol clave en este esquema. Claro. El kirchnerismo pagó la deuda negándose una y otra vez a declararla como odiosa y auditarla, lo cual hubiera implicado básicamente rechazar el, si no la totalidad, el 98% de la deuda. Claro. Y ahí, Frank, ¿vos cómo ves los cambios? Porque en estas últimas semanas ha habido algunos cambios en el área económica, ¿no? Que siempre ha sido como se ha planteado, por lo menos, como un área conflictiva, donde no hay un ministro de Economía fuerte, al estilo de los anteriores ministros de Economía. Y en estos días, de nuevo, como decía, ha habido algunos cambios, algunos movimientos. ¿Y esto qué implica? Y qué implica sobre todo de cara a las elecciones, ¿no? Que se verán en alrededor de octubre de este año. Y son muy importantes, como vos señalás, para, por lo menos para el gobierno como fuerza política, más allá de que para los sectores dominantes, más o menos de lo mismo, digamos, si permanece Cambiemos como una fuerza de derecha, o no sé si es un fallido o qué, o si hay una rotación, digamos, con otras fuerzas, ¿no? Bueno, hay que ver, porque en general tengo la impresión de que en caso de que Cambiemos lograra consolidarse en el Congreso en las elecciones de octubre, podrían ahí sí poner el acelerador a fondo con las reformas estructurales a través del Congreso. Contando con el apoyo de las demás fuerzas que le han mostrado en el 2016, votando el arreglo de los buitres o lo de la iniciativa público-privada. Claro. Ahora, hasta octubre hay que ver cómo la logran sobrellevar. Y para eso el esquema ha sido, en el recambio este, ajuste, obra pública y deuda. Esos son los tres ejes. Los recambios ministeriales que preguntabas tienen que ver con esto. Han desplazado, por ejemplo, a Isela Costantini de Aerolíneas por no haber despedido suficiente gente. Ese es un patrón. En el caso de Melconian, hay varios elementos. Uno de ellos fue la permisividad que tuvo con la paritaria, con los bancarios que lograron perforar el techo que se les había impuesto, y el ministro de Trabajo, Triaca, tuvo que salir a rechazarlo, que por cierto ahora eso se revirtió en la Cámara de Apelaciones. Uh-huh. Pero Melconian no había, Melconian, que sabemos que es un talibán del ajuste, había sido demasiado permisivo con bancarios. Y por otra parte, había dicho que la toma de deuda del Estado con el Banco Nación, algo que ya venía siendo kirchnerismo, había alcanzado niveles que vulneraban los niveles técnicos de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que había riesgo de incobrabilidad de fundir el Banco Nación. Claro. Por haber objetado esto y por tener cierta personalidad para atreverse a objetarlo, son motivos por los cuales se lo desplaza. Pero entonces, de vuelta, para que quede clave, más allá de una batalla de egos, hay que ajustar. Melconian no ajustó lo suficiente y hay que permitir la toma de deuda. Y Melconian estaba poniendo una traba para eso. Entonces, además de una batalla de egos, tiene que ver con un programa, de vuelta. Uh-huh. Un programa que tiene un sentido y que quien ponga una traba sobre esto, hay que desplazarlo. En el caso de Prat Guy hay un elemento de egos, pero también tiene que ver de vuelta con subordinar al proyecto, al programa, los lineamientos. Y en ese sentido, Duchovny, que es básicamente un ignoto, que la mitad de nosotros nos tuvimos que poner a buscar, a ver qué hacía este muchacho, aparte de opinar pavadas en el programa de Carlos Pañi, y ahí descubrimos de quién se trataba. Bueno, esto se trata justamente de eso, de un ajustador sin ningún tipo de perfil político que, en caso de que estallara un conflicto y ese ministro cayera, no importa porque no le arruina la carrera política, porque total, no es nadie. Claro, claro. Esto no deja de ser nefasto. ¿Cuál es entonces la única perspectiva, o las dos únicas perspectivas para el año electoral que preguntabas? Bueno, una tiene que ver con la reanimación de la obra pública. Están apostando a que la obra pública movilice la actividad, genere la ilusión de que se está haciendo algo y eso permita generar cierto consenso. Eso es por un lado. Y por el otro lado, en el reemplazo de Melconian por González Fraga, tiene que ver con ampliar los créditos y específicamente, por ejemplo, créditos destinados a un segmento de alta gama, un sector muy, muy pequeño de la población que rondará el 10-15% más acaudalado, que pueda acceder a créditos tanto hipotecarios como de consumo. Y de esa manera sostener el consumo de acá hasta octubre, manteniendo el tipo de cambio más o menos planchado, y así generar la ilusión de un bienestar a través del consumo. Si estos dos elementos, la obra pública y el consumo, ambos financiados a través de la deuda, son suficientes para ganar una elección, lo veremos en octubre. Pero creo que este es el programa. Claramente, después de octubre, vendría devaluación y ajuste acelerado en caso de que funcione. Vamos a anotar todo eso, Frank, que estás planteando. Y bueno, te agradecemos la claridad de tu aporte. Y acá, bueno, yo te había pedido si querías proponer algún tema como para cerrar la sección, la entrevista, y vos me propusiste dos temas de Oscar Alemán, y tenemos preparado uno que es Negra de Cabello Duro, y la paradoja, digamos, que te tenía que comentar, y lo tenía que comentar al aire, es que con Oscar Alemán, en los años 50 y 60, yo no sé si en este tema, no sé la fecha de esta grabación, trabajó mi abuelo, que era clarinetista, durante 15 años. No te puedo creer. Sí, efectivamente, trabajó durante alrededor de 15 años con Oscar Alemán en sus bandas acá en la Argentina. Así que bueno, nada, una casualidad me da mucha alegría. Qué grata sorpresa, sí, aparte siempre es un gusto escuchar a Alemán. Así que bueno, ahí vamos entonces. Gracias por todo, Fran, y estamos en contacto. Un abrazo grande y mucha suerte con el programa. Cuando quieran, acá estamos. Dale, un abrazo grande.